La princesa descarriada. Este es un relato que llega más allá de los tiempos y que cuenta que había una vez un rey que creía que lo que le habían enseñado y que lo que él opinaba era lo correcto. En su pueblo, en muchos aspectos, era considerado un hombre justo, pero era uno de aquellos cuyas ideas son limitadas. Un día el rey reunió en un gran salón de su palacio a sus tres hijas y les dijo: todo cuanto poseo es suyo, o lo será. Por mi intermedio obtuvieron su vida. Por lo tanto, es mi voluntad la que determina su futuro y también su destino. Dos de sus hijas muy obedientemente escucharon y asintieron a las palabras de su padre. Pero una tercera hija escuchó, prestó atención, miró a su padre y le dijo: padre, a pesar de que mi posición me obliga a ser obediente a las leyes, no puedo aceptar que mi destino deba ser siempre determinado por tus opiniones. Lo siento, padre, pero no puedo aceptar que las cosas sean así. Esto realmente enfureció muchísimo a su padre, el cual decidió que como forma de comprobar que lo que ella decía era o no posible así, envió a su hija a una celda del palacio, una celda pequeña, muy oscura, que se encontraba casi en los subsuelos del palacio. Allí la princesa estuvo muchos días y pasaron meses y ella fue languideciendo, cada vez debilitándose más. El padre, con ese accionar, reconfirmaba que así como él había decidido que ella estuviera ahí, por lo tanto, la estadía de ella ahí era muestra de que era su voluntad, sus decisiones y sus ideas las que determinaban la vida de su hija. Y la princesa continuó en la celda. Y sucedió que todo el pueblo comenzó a enterarse que el rey tenía a su hija en prisión. Y los habitantes del pueblo, acostumbrados a pensar que este era un rey bastante justo dentro de su forma de pensar, sospecharon y decían: ¿cómo será? ¿No? Se comentaba por todos lados en ese pueblo, ¿cómo será que el rey tiene prisionera a su propia hija? ¿Qué es lo que la hija habrá hecho para que esto fuera así? Y el tiempo siguió pasando y el rey comenzó a sentir, a pensar que realmente esta situación de que el pueblo estuviera preguntándose tanto por la situación de la princesa debilitaría su poder, su prestigio y su reconocimiento. Por lo tanto, un día el rey decidió acercarse a la princesa y dictaminó que de ese día en adelante ya ella no estaría en la celda, sino que iba a ser desterrada a más allá de los confines del reinado, donde había un gran y extenso desierto. Le dijo a la princesa que eso mostraría a ver si ella era capaz o no de tener una vida diferente, más allá de lo que ella conocía. Y así fue como el decreto real fue inmediatamente acatado y ella fue conducida a la frontera del reino. La princesa permanecía en su posición y un poco débil como estaba después de tanto tiempo de estar en esa celda, sintió la inmensidad del desierto que se abría ante sus ojos. Y ahí comenzó a caminar y a explorar el desierto, ese desierto en el cual decían que también había otros seres, que eran los excéntricos, los que habían sido sacados del reino. La princesa observaba esa inmensidad del desierto, que le era totalmente novedosa. Y de a poco se encontró liberada en un territorio salvaje que guardaba poca semejanza con el ambiente protector en el que había sido criada. Pero pronto, porque estaba atenta y escuchaba y observaba con libertad todo a su alrededor, se dio cuenta de que una cueva podía servir de casa, que las nueces y las frutas provenían tanto de los árboles como de los platos de oro que se servían en su antiguo hogar, que el calor provenía del sol. Y así se fue dando cuenta que el desierto tenía un clima y una manera de existir propios. Y así fue descubriendo aquellas leyes que gobernaban el desierto, que hacían que el sol se salga y el sol se ponga, que dirigía la vida de los seres, que eran múltiples, que habitaban en ese desierto. Y así fue que con el pasar del tiempo ella llegó a tener su vida organizada, conseguía sobrevivir obteniendo agua de los manantiales, algunas frutas que encontraba por ahí, usaba esa cueva de casa. Después de un tiempo tenía esa vida organizada e incluso había conseguido fuego de un árbol que ardía sin llamas. Y aquí, se decía, una vida cuyos elementos se integran formando una perfecta unidad, pero que ni individualmente ni colectivamente obedecen a las órdenes de mi padre el rey. Un día, mientras ella estaba viviendo en esa vida que había armado en el desierto, pasó un viajante, se enamoraron y ella viajó al reino de él, donde se casaron. Pero después de un tiempo, ella comenzó a sentir nostalgia de ese desierto en el cual había redescubierto su vida, así que decidió volver. Volvieron ambos y ahí decidieron volver y construir una ciudad. Y de a poco, en ese desierto, fueron integrándose con otros que estaban también habitando ese lugar, que también habían pasado por celdas y también habían sido arrojados al desierto. Se unieron de un modo muy especial. Fueron sutilmente uniendo sus talentos. Y así fueron armando una ciudad como un oasis en el desierto, que resultó muy próspero. Cada uno unía su talento. Los diferentes talentos fueron puestos al servicio del bien común. Y así esta ciudad comenzó a ser conocida en muchos otros reinos por su prosperidad, por su belleza y por su justicia. El príncipe y la princesa fueron nombrados por unanimidad por el pueblo, fueron elegidos como los monarcas de esa ciudad. Y estos rumores de esta calidad de ciudad que se había creado llegaron a los oídos del rey. Y así el rey supo que cerca de su reinado, no tan lejos, había una ciudad que estaba siendo esplendorosa, que los rumores decían que era mucho más justa, bella y que los habitantes eran mucho más alegres que los de su ciudad. Y entonces el rey decidió comprobar por sus propios ojos esto y partió con un conjunto de sirvientes rumbo a esa ciudad para visitar a los reyes, al rey y a la reina. Y así fue. Una mañana, temprano, cuando el sol salía, el rey llegó y ahí, dentro de un gran salón, en la casa central de esa ciudad, lo esperaban el rey y la reina. La joven pareja estaba sentada y el rey entró por una alfombra que se dirigía al lugar donde ellos estaban. Después de caminar con la cabeza gacha, como era la costumbre, levantó los ojos para encontrarse con los ojos de aquella mujer cuya fama de justicia, prosperidad y entendimiento superaba holgadamente la suya. Y ahí, entonces, al mirarla, pudo captar las palabras murmuradas por su hija. «Ya ves, padre», dijo ella, mirándolo a los ojos, «que cada hombre y cada mujer tienen su propio destino y hacen su propia elección».